la 1:39 y vamos a pasar un ratito muy agradable aquí con Antonella Greco, psicóloga de APFEM, que nos acompaña todos los lunes. Muy buenos días, Antonella. Buenos días. ¿Qué tal? Disculpa la tardanza, nos hemos retrasado, pero tú has estado aquí puntualísima. Bueno, pues como decíamos y como ya adelantábamos a lo largo de la mañana, hoy Antonella nos va a exponer una vez más un tema que es pues complicado, es pues da mucho que hablar por lo extenso que es, porque es la vida cotidiana de una pareja, ¿no? Es el vivir, el convivir, el compartir, ¿no? Entonces, lo mejor es que expongas una vez más la convivencia, lo que es la relación de pareja, con ejemplos para que lo veamos mejor la situación, ¿no? Los compromisos que deben compartir cada uno de los miembros que conforman la pareja y así, pues, y si tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran los oyentes hacer, pueden llamarnos al 971-19-18-23. No tengan ningún problema, se puede hacer de manera anónima, incluso no tienen por qué salir a la antena, pueden hacerle la pregunta a Alex Berlanga y transmitirnosla a nosotras. Bueno, ¿qué nos dices, Antonella? Bueno, a ver, hoy he seleccionado un poco la intervención, ¿no? Porque es verdad que el lunes pasado, introdujimos bastantes componentes importantes y necesarios para que las parejas perduren. Obviamente, para una intervención, volvemos a repetir, cada pareja o cada persona es muy específica. Sí que tenemos, las técnicas son las mismas y muy parecidas, pero el orden y la forma en la que se interviene es muy específica y se tiene que hacer a medida según las personas. Por tanto, aquí pues podremos exponer un poco por encima algunas pautas muy generales, pero sí que volvemos a repetir, es muy importante la individualidad tanto de la persona como luego también la especialidad, ¿no?, de las parejas, el contexto, etcétera, ¿no? Que habrá cosas en las que a lo mejor una persona pueda pensar, bueno, eso no encaja conmigo, normal, ¿vale? No, es muy difícil encajar en todas las personas y en todas las parejas. Claro. Entonces, yo me había traído un pequeño esquema de cómo empezar o qué es lo que primero preguntamos o exploramos en cuando nos vienen unas parejas con problemas. Y os voy a abordar un pequeño ejemplo, una situación muy específica, y luego os enseñaré un poco cómo la leemos nosotros en terapia cognitiva, ¿vale? Entonces, para empezar, las parejas, sobre todo decir que pueden superar sus dificultades, eso es algo muy factible, conlleva mucho esfuerzo. O sea, la primera pregunta es si hay motivación, ¿no? Si los dos quieren. Si están predispuestos a llevarlo a cabo. Eso es, ¿no? La motivación y las ganas que tengan, porque si uno de los dos pues ya tiene la idea o ya tiene a lo mejor pues otra pareja o otras motivaciones en su vida, entonces la terapia de pareja también contempla una buena ruptura, ¿no? El poder separarse de la mejor forma sin que se hagan daño el uno con el otro, ¿no? Entonces ahí también es una opción. Entonces cuando los dos realmente sí que están motivados y tienen ganas de intentarlo y de mejorar la convivencia, es mucho más fácil cuando en primer lugar las personas reconocen, ¿no?, cada uno de nosotros reconozcamos nuestras decepciones dentro de la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que esperábamos y qué es lo que no está pasando o qué problemas estamos teniendo? Más que nada, primero como nuestra propia decepción. Yo esperaba... La nuestra, la exacto, propia, no la del otro, exacto, sino la nuestra. ¿Qué esperábamos nosotros de la pareja y de nuestra pareja y en general de nuestra relación y qué es lo que nos está cumpliendo, ¿no? Primero deberíamos primero hacer un trabajo nuestro. Autoanalítico. Exacto. ¿Qué nos está fallando? ¿Qué esperaba? Yo esperaba que mi marido me cuidara siempre y a veces no me cuida. O esperaba de que nunca me levantaría la voz. No sé, son ideas. Que bueno, puede ser que nos lleven unas decepciones muy grandes porque las teníamos muy seguras y de que siempre iba a ser de esta manera. Entonces, también facilita, ¿no?, una vez que analicemos nuestras propias decepciones y además nos demos cuenta de que muchos enfados o problemas que tienen las parejas, sobre todo al principio de empezar a discutir o que empiece las llamadas crisis, ¿no? No surge realmente a veces, muchas veces por una incompatibilidad entre las dos personas, sino más bien por malos entendidos, por una comunicación poco eficaz. Ahí está el quid de la cuestión, la comunicación, exacto, ¿no? Eso es. Las grandes intervenciones en terapias de pareja se pueden abordar diferentes puntos o diferentes aspectos, pero siempre incidimos en una buena comunicación. La buena comunicación nos sirve en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿eh? La comunicación asertiva nos sirve primero en la pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, en el trabajo. Es algo esencial y que parece fácil y realmente a veces no lo es, sobre todo cuando juegan prejuicios o formas de ver cognitivas nuestras. Uh-huh. Cuando ya nos formamos una idea, luego interpretamos esas cosas según la idea que nos hemos formado. Y eso es mucho más común de lo que pensamos, ¿eh? El poder del pensamiento que hablábamos allí, ¿no? El poder del pensamiento a veces negativo. Uh-huh. El cómo nos hace leer las situaciones y entenderlas, y por tanto cómo nos hace vivirlas y reaccionar ante esas situaciones. Eso es muy, muy, muy importante. El que por eso, antes de empezar a decir, él hace esto mal, bueno, vamos a ver primero yo cómo lo estoy viendo, ¿no? Un ejemplo, es una pareja que ya llevan unos años casados, pongamos entre 7 y 8 años. Uh-huh. Entonces, los dos están trabajando. Ella, fijaros, ¿no? Una situación, os explico una situación muy breve, en la que ella le ascienden en el trabajo, está muy contenta, está muy entusiasmada. Entonces llega a casa esperando compartir ese momento con su pareja. La sorpresa es que llega y le encuentra a él pues poco motivado, no la escucha y no le hace preguntas al respecto. Entonces ella automáticamente piensa, no le intereso, solo piensa en sí mismo. Fijaros que corto, ¿no? Lo que piensa ella es algo que se ha ido registrando y trabajando. Es una pareja ya en intervención, ¿eh? Intervención cognitiva. Entonces ella ya analiza su propio pensamiento. ¿Qué es lo que piensa? Pues piensa, no le intereso. Coge reacción, se va de la habitación, da un portazo y se toma su copa de champán ella sola en la cocina, celebrando ella sola su triunfo. Por su lado, por el otro lado, él había tenido un mal día, justamente, ¿no? Había tenido un problema grave también con un compañero, estaba abatido, estaba triste. Y ¿qué piensa él? Ella solo piensa en su trabajo y no le importa mi estado de ánimo, ¿no? No le estoy importando mi tristeza, mi malestar, lo está pasando por alto. Entonces, eso, fijaros, como empieza a ser una cadena de pensamientos de ya no le importa, le importa su trabajo, que él luego todo lo que haga ella lo interpreta de esa manera y ella piensa que él es un desconsiderado que solo piensa en él. Uh-huh. Entonces todo lo que haga él, las reacciones de él, fijaros que la reacción de tristeza de él, ella la vive como una reacción automática de que no le interesa su alegría y no la está compartiendo y no entiende que hay más allá, ¿no? de su pareja. Fijaros, uh-huh, también la reacción automática, irse. El irse de repente y con un portazo le imposibilita explorar un poco y entender qué es lo que le está pasando a su chico en ese caso. Claro. Y les impide comunicar. Ahí está el tema otra vez, la comunicación. Exacto, exacto. En vez de preguntarle qué te pasa. Muy bien. En vez de preguntarle ¿te ocurre algo? Eso es. Es que no has oído que yo estoy hoy contenta y tal. Eso es. Como ella ya está dolida, ella ya tiene ese esquema, ¿no? De él solo se interesa por él, ella ya va predispuesta a que él no reaccione. Entonces interpretamos todos los signos y palabras y comportamientos en función a esa creencia nuestra. Es como que todo esté a favor de esa creencia de que nuestra pareja ya no le interesamos. Cuando a lo mejor si hubieran actuado de la forma en la que describes, Maribel, pues probablemente él se hubiera sentido acogido y luego hubieran podido disfrutar del ascenso de su mujer, ¿no? Entonces, y del consuelo de él por parte de ella, de ese, exacto, mal momento que le ha ocurrido durante el día, ¿no? Eso es, ¿no? Volvemos a la confidencialidad, al compromiso, al compartir, el que alguien, si estás triste, que te pueda ayudar, ¿no? De hecho, fijaros que esta pareja todavía siente la necesidad de compartir con esa persona. Obviamente, si esto se prolongara y esta mala comunicación y el esquema negativo del uno del otro perdura con el tiempo, probablemente luego pierdan esa ilusión de compartir. Total, no le importa, ¿no? Ellos solamente están confirmando la idea errónea, ¿no?, que se han podido crear. Entonces, también siendo muy breves, porque vemos que el tiempo también... Es que es, sí, te pasarías horas escuchándote, pero sí, claro, es que hay temas, tantos temas, claro, ¿no? Entonces, abreviando mucho, el primer paso es el que os comentaba, ¿no? Vamos a ver primero el éxito. Muchas veces consiste en primero evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, yo me he parado a pensar, o puede ser que mi reacción haya sido desmesurada, no errónea del todo, ¿eh? Puede ser que a veces, bueno, pues nuestra pareja no está motivada, no está igual de predispuesta siempre a escucharnos, ¿no? Pero quizá estemos exagerando, tenemos unas ideas preconcebidas ya y hechas, ¿no?, sobre nuestra pareja, que nos están dificultando el entender exactamente qué pasa, ¿no? Estamos siempre, fijaros, siempre buscamos pruebas a favor de nuestros pensamientos. Y eso con todo, ¿eh? Absolutamente con todo lo que pasa. Si yo creo que tengo algo en la mano, pues exploraré y buscaré en internet y me tocaré hasta comprobar que aquello es algo, ¿no? Entonces siempre estamos buscando pruebas a favor de que lo que nosotros pensamos es real y es cierto, y además es una norma, es rígido, ¿no? Es mi pareja ahora, no le intereso. Entonces esto, el primer paso es cuestionarnos a nosotros mismos, y luego eso nos va a facilitar comunicarnos. Y es que fijaros que la buena comunicación ganan los dos, porque al final uno puede compartir y el otro está escuchado, ¿no? Se siente escuchado y atendido. No buscamos competiciones, eso también es otra cosa que decimos en las terapias de pareja. Los terapeutas no somos ni jueces ni vienen a que nosotros les digamos, pues tú tienes la razón y tú te equivocas, ¿no? Estamos buscando la cooperación, y ni ganadores ni perdedores, ¿no?, sino que todos ganen y todos pierdan algo. Y a veces el primer paso a perder es a veces el orgullo, ¿no?, el estar enfadados. El orgullo ha partido muchas parejas, sí, ¿eh? Entonces esa es otra pregunta que nos tendríamos que hacer a uno mismo, ¿eh? ¿Por qué me cuesta tanto el retroceder o el cuestionarme a mí mismo o a mí misma mis pensamientos o mis creencias? Entonces eso ya podría entrar dentro de una intervención individual. Entonces, a grandes rasgos, pasos de una forma muy específica y muy concreta, ¿no? Os puedo exponer pasos importantes a la hora de solucionar un problema y que además facilite la buena comunicación. Primer paso es, después de analizarse, ¿no?, cada uno, cuestionarnos, etcétera, primero definir cuál es el problema realmente, ¿no? Y el problema lo tenemos que definir de una forma concreta, en una sola frase si puede ser, y describiendo conductas, no intenciones ni valores, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gustaría, o a esta pareja le hubiera gustado que le escucharan en ese momento, el problema es, no me escuchas cuando estoy contenta o no compartes conmigo mis alegrías. Fijaros que si ella le acusa y le dice, es que solo te importas a ti mismo, ahí hay un juicio de valor, ¿no? Y hay una acusación hacia él, que lo que hará él es defenderse, ¿no? No estamos hablando del problema, claro, sino que estamos hablando... Entrarán en conflicto. Exacto, ¿vale? Entonces, o por ejemplo, si me gustaría que recogieras tus cosas antes de irte de casa o que me ayudaras a recoger, es una conducta específica, o recoger los zapatos o algo, eres un desordenado y nada te importa, ¿no? Son cosas que, fijaros, que eso conlleva a que la otra persona se tenga que defender de esa acusación, y al final estamos obviando el problema, que es que queremos que recoja. O queremos que nos atienda, ¿no? Entonces, el primer paso es cuál es el problema y describir la conducta. Vamos a quitar la intención, no nos quiere molestar. Lo hace así y nos gustaría, segundo paso, después de que no lo expongamos sin juzgar, es cómo me hace sentir esa conducta. Me pongo nerviosa porque llego cansada en casa y me gustaría, siguiente paso, ¿qué me gustaría? Vamos a darle una alternativa, ¿no? O me gustaría que me atendieras más cuando te hable, me gustaría que me ayudaras a recoger los sábados. Vamos a exponer cómo nos hace sentir esa conducta que no estamos juzgando, sino que estamos describiendo, cómo nos hace sentir, porque eso nos da a entender a nuestra pareja qué reacción tiene eso que estamos haciendo. Y también es una información muy valiosa, ¿eh?, que vale la pena que el otro la sepa. Y luego, ¿qué nos gustaría? vamos a darle opciones, ¿no? También a veces otro gran fallo es que pensamos que deberían de saber, ¿no? Ya debería saber que me gusta esto, o ya debería reconocer mis caras, o ya debería de saber, debería. Sí, el debería está bien, excepto cuando es rígido y esperamos que eso se forme en una regla. Eso es muy difícil en las personas, ¿vale? Mm. Entonces, con estos pasos así muy generales, yo creo que podríamos mejorar un poco la comunicación eficaz, ¿no? Y confesarse uno a otro lo que le gustaría que supieran uno del otro, sí. o que desearían uno del otro, o sea, que hubiera una complicidad, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Que conozcamos al fin y al cabo las qué cosas les gusta también a nuestra pareja o qué cosas no y que también qué cosas sí, ¿no? Exacto. De hecho, uno de los objetivos es que vuelvan a recuperar algunas actividades placenteras en común para que no todo se focalice en lo negativo y también empiecen a recordar o a revivir situaciones que en su día les unieron, ¿no? Y que también pudieron disfrutar antes de establecerse ese tipo de pensamiento negativo y esa, uh-huh, esa rutina, digamos, ¿no? Ese círculo vicioso que hace que las parejas se vayan desvaneciendo. Es importante, como hemos dicho, la comunicación. La comunicación entre... a veces dices, es que no tengo tiempo, pero siempre debe haber tiempo para la comunicación, para comunicarse con la pareja y tratar los temas que nos preocupan. Es muy importante. Es muy importante. El ejemplo que tú has puesto, uh-huh, era una falta de comunicación, pero es que así hay muchas. A diario. Hay muchas. ¿Qué, uh-huh, tema nos propones para la próxima semana? Porque se nos han quedado aquí, se nos han quedado muchas en el tintero, pero creo que hay que ir por partes y poco a poco creo que es mejor tratar los temas poco a poco, porque es un tema muy, muy extenso, pero muy interesante, muy interesante. Pues no sé, Maribel, el que vayamos pensando, si queréis. Creo que en una pareja donde hay conflictos o que se quieren arreglar, porque como tú muy bien has dicho, ha de haber una intención de arreglar esos conflictos, estas situaciones, donde hay niños de por medio, donde hay una familia con niños. Los niños, vete a tu habitación que los papás están discutiendo, o los niños están pendientes o inmersos en esa en esa discusión. ¿Deben los niños formar parte de esa discusión o salir por uno o salir por otro? Es que ves lo que hace mamá, es que ves como papá tal. Es la situación de los niños en estos conflictos. O, por ejemplo, una pareja, si es joven, van a romper, decir, bueno, pues vamos a intentar tener un niño para ver si este niño nos junta más. Sí. ¿Cómo ves el tema? Si queréis podemos dedicar el próximo lunes a esto, porque sí que son dos temas bastante importantes, ¿eh? Uh-huh. Uno está incluso el cómo divorciarse, ¿no? La mejor forma de un divorcio a la hora de tener niños por medio es algo muy importante también, ¿eh? Porque al final tenemos que pensar muchas veces en el menor, ¿vale? Uh-huh. O en esas personas que están formando parte de la familia y que no tienen que formar parte de la pareja, ¿vale? Exacto. Que eso es diferente. Y luego el tema de arreglar conflictos interpersonales a raíz del nacimiento de un bebé. Eso en muchas ocasiones es más un error que una solución, ¿no? Porque un bebé pues conlleva mucha responsabilidad, mucho estrés, mucha implicación y... si la pareja está unida, cooperación la máxima también, ¿no? Entonces eso incluso podría a veces acentuar los problemas que ya la pareja de por sí ya puede estar teniendo. Está teniendo. Muy bien, pues Antonella, siempre es un placer, de verdad. Igualmente. Aprendemos mucho de ti. Gracias. Pues la próxima semana hablaremos de estos dos temas. Nos despedimos, Àlex, de los telespectadores de la TEF, de Televisió Divisa y Formentera, pero continuaremos una hora más con todos los oyentes de Radio Èxit de día a día. Así es que dentro de unos instantes llegarán las noticias de F Radio. Continuaremos una hora más con más cosas, con el deporte a la 1:30, por ejemplo. Gracias. Hasta luego.